Hola, hola, hola, buenas tardes, Zaragoza. Bienvenidos un lunes más a tu programa favorito. Bienvenidos a No Solo Zaragoza. Como siempre, la sintonía más poderosa, la de Radio Mai 102.8 FM. Un programa en el que hablamos de esta jungla llamada Zaragoza y de muchas cosas más. Primer programa del mes de mayo, mes que probablemente será el último de emisión. Hoy en Zaragoza Actualidad hablaremos de corruptela en el ayuntamiento de nuestra querida ciudad. En cartas al director, gente que habla del primero de mayo. En nuestra sección sin comentarios, hoy la protagonista será la gripe porcina. Oing, oing. En compartir es bueno, la protagonista en este caso será la ministra de Incultura, más conocida como la Sinde Escargas. En la caja más tonta aparecerá uno que es un poco tonto, Ramoncín. Para partirse el ojal, como siempre, noticias cargadas de perversión. Haremos las reseñas de Cat People y de Bigot. Y en cuanto a música se refiere, hoy sonarán Niños del Brasil, Cat People, Virus, Depeche Mode, In This Moment, Chimo Bayo, Dope, Barón Rojo y Sonata Ártica. Así pues, estaremos hasta las 9 en punto de la noche, como siempre, aquí en Radio Mai, No Solo Zaragoza. Y hoy empezamos fuertes, lo hacemos con Sonata Ártica y su tema Blank File. Esto se viene abajo, señores. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Zaragoza Actualidad. Pues buenas tardes a todos y todas las que estéis escuchando ahora mismo este programa, No Solo Zaragoza, en Radio Mai, estamos en directo. Y abrimos fuego pues con la sección de noticias de Zaragoza, en la que pues no quería dejar pasar pues hablar de la corrupción que está teniendo lugar en la provincia de Zaragoza. Ya sabéis, la operación Molino, pues que ha acabado con un montón de imputados pues relacionados con el Ayuntamiento de La Muela. Y parece pues que la mierda hace un par de semanillas empezaba a salpicar al Ayuntamiento de Zaragoza. En concreto, pues una de las personas que más odiamos o más repelús nos da del consistorio, el concejal Antonio Becerril, teniente alcalde de Grandes Infraestructuras. Bueno, pues ya salía en todos los medios de comunicación los chanchullos que tenía con un tal Carmelo Aurez. Este señor, Carmelo Aurez, fue el primer alcalde de La Muela y además es primo hermano de la que era alcaldesa, la Pinilla. Bueno, pues básicamente lo que hacía este hombre, Carmelo Aurez, era ejercer de intermediario entre empresas de amigotes suyos, en los que, bueno, pues también tenía sus propios intereses de compraventa de fincas y demás. Hacía de intermediario entre esas empresas y el concejal para que le adjudicaran a ellas las contratas. Tengo aquí unos ejemplos, por ejemplo una subcontrata de 800.000 euros que pertenecían a las obras del embalse de Mularroya, que se la llevó Hormigones y Áridos Pedrola. Un carril bici de 123.000 euros para Arascón. Y bueno, para que os deis cuenta de cómo son esta gentuza, pues intentaron hacerse con una contrata de 90 VPOs en Valdespartera para que se las llevara otro colega del Carmelo Oeste, un tal Vicente Rodrigo, que por cierto está imputado en la operación Molino. Pues el caso es que pues estaba todo hecho para que se las llevaran, pero sin embargo no consiguieron esta contrata porque no presentaron la documentación debidamente formalizada. Fijaros cómo son chorizos, son unos incompetentes. Bueno, pues decir que durante 13 meses estuvieron pinchando teléfonos, hay un montón de conversaciones grabadas. Hay una muy buena en la que están hablando Carmen Laurez y el concejal este, Antonio Becerril. Y bueno, pues dicen que a ver si los van a pillar, tal y cual, si la línea que están usando es segura. Y bueno, pues Antonio Becerril dice, tú tranquilo que estoy usando un teléfono seguro. Pero claro, el que estaban pinchando era el otro. En fin, qué panda de inútiles. Y bueno, otras cosillas así que me han llamado la atención de todo lo que ha salido en prensa, publicado y demás, fue que Carmelo Aurez pidió a la secretaria del concejal Antonio Becerril la lista con los nombres y las direcciones del personal de su departamento. El objetivo o lo que quería este hombre era pues tener un detallito, ¿no? Y esto fue para Navidades, les iba a enviar, o les envió mejor dicho, aguinaldos con jamón, aceite y un sobre blanco. Su mayor preocupación era pues que no fueran enviados al ayuntamiento para que no cantara, obviamente. Thank you. Pues ya veis por quién estamos gobernados, quién maneja nuestros impuestos. Y bueno, pues que vivimos en unos tiempos en los que aquí la gente pues mangonea y choricea todo lo que quiere y no pasa nada. Quizás en otros tiempos pues se les colgarían en la plaza del pueblo. Bueno, pues Antonio Becerril, que a este paso pues va a tener la nariz más larga que Pinocho. En fin, nos vamos a quedar con algo de musiqueta. Hasta aquí la sección de Zaragoza Actualidad. Y bueno, pues una canción que viene muy bien. Es de Barón Rojo, ya sabéis que estarán por aquí en el Metal Way, en el Festival Metal Way Zaragoza. Y bueno, pues nos vamos a quedar con ese directo llamado Barón al Rojo Vivo. Esta canción se llama Las Flores del Mal, que en este caso pues serían los becerriles, pinillas y demás chupópteros. Pues lo dicho, nos quedamos con Barón Rojo. Las flores escuchas Radio Mai en el 102.8 de la FM. Entretenimiento, ocio, cultura, contrainformación, humor. Todo esto lo encontrarás aquí en Radio Mai, en el 102.8 de la FM. Cartas al director. Pues una semana más estamos aquí en la sección Cartas al director, que leemos pues esas cartitas que envían los lectores en los medios de comunicación escritos, como ha hecho por ejemplo un tal José Manuel Sánchez de Zaragoza, y que habla pues de esa película que ya comentamos por aquí, que es una auténtica aberración, llamada Mentiras y Gordas. Dice, he visto la película Mentiras y Gordas y no me queda sino lamentar este nuevo atentado contra la inmensa mayoría de nuestra juventud y la de cualquier otro país similar, que nada tiene en común con la que allí se retrata. Sin cesar se bombardea a los jóvenes desde el cine y la televisión, presentándolos como drogadictos, borrachos, vagos, delincuentes, sexoadictos, gamberros y como mínimo insolidarios. Lo más grave es que no se hace no se hace con ánimo de llevar a nadie al buen camino, sino malignamente con idea de generalizar tal contagio, que se fundamenta en una colosal falta de ideales. Se olvidan de que un altísimo porcentaje de jóvenes tienen tienen un comportamiento simplemente normal, a veces hasta heroico, que conviene a ellos mismos antes aún que la sociedad. Trabajan o estudian, o ambas cosas a la vez, y ayudan de mil y una maneras a sus familias. Mucho se habla del entrañable cuidado de los abuelos hacia sus nietos y muy poco de la atención que ellos, los nietos, dedican a sus abuelos, si tienen la suerte de que estén vivos. ¿Y qué decir de los que militan en ONGs de manera altruista y además con alegría e ilusión? Sin embargo, ¿no se les está clasificando de pobres tontos, prodigando tanto y tan insensatamente el proceder de los descarriados? Por simple dignidad, reconozcamos a esos jóvenes valientes que lo que hacen es lo correcto y necesario, y que nos sentimos orgullosos de ellos porque son como tantos fuimos en épocas difíciles como esta. Pues la verdad es que en parte yo creo que lleva razón, ¿no? Parece que desde la televisión pues siempre se han hecho ahí series como Al salir de clase, Compañeros, ahora pues Física y Química, que representan pues a los adolescentes ahí, pues no sé, los pintan ahí como delincuentes, borrachos, que no dan un palo al agua. Y bueno, pero no sé, yo pienso que es más por conseguir audiencia, por el morbo. Porque vamos, a ver los hilos, ¿no? De este tipo. Pero la gente que se esfuerza por sacar los estudios, que incluso curra a la vez y tal, pues vamos, yo conozco a bastantes de ellos. Y bueno, vamos con la última carta al director, que la ha escrito Soraya Caballero y habla del 1 de mayo. Dice, el 1 de mayo de 1886 se celebró pues una huelga general por las 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para dedicar a la cultura. Hubo personas que fueron condenadas a muerte por tales hechos, los llamados mártires de Chicago. Como vemos, nada que ver con el 1 de mayo actual. Hoy, en esta España de 4 millones de parados, hemos de preguntar al gobierno del PSOE, al que tanto le gusta desempolvar la memoria histórica, ¿por qué no desentierra a estos muertos? Que falta nos hace a todos conocer experiencias de vida solidaria. La traición del sindicalismo actual deja en evidencia a los miles de liberados sindicales que, si tienen un mínimo de vergüenza, deberían dimitir. No dicen ni una sola palabra. No me extraña que ZP agradezca su colaboración. Ya se sabe que quien paga manda. Que el 1 de mayo de este año sea en memoria de los que dieron su vida por los derechos que hoy disfrutamos y nos están robando. Y bueno, pues acaba la carta diciendo pues que a todos los trabajadores del mundo salgamos a dar un grito de esperanza y lucha solidaria. Pues el otro día precisamente vi un programa, un debate de estos de política. Y uno de los contertulios decía que pues una de las cosas que había que cambiar en este país es el tema de los liberados sindicales. Que por lo que se ve hay miles de ellos en España, en un montón de empresas, que están ahí pues como simples parásitos sin dar un palo al agua. Pues desconozco ese mundo, pero bueno, no estaría de más empezar a hacer una reforma laboral. Y bueno, pues a ver si esa gente es productiva o a ver qué hace. Pues nos vamos a quedar con algo de música y esta canción va dedicada para Fernando, que nos escucha desde Soria, que nos apoya y bueno, pues siempre nos recomienda pues grandes canciones y bueno, nos comentaba que hay un tema que siempre que lo oye se pone trempante, así que Fernando, este tema va para ti, esta versión del You Spin Me Around Like a Record, en este caso de la mano de Dope. gripe no es sencillamente quitarle a una persona los dolores que trae o la enfermedad en esta vida. Es preparar al mundo para lo que viene, ya que viene al mundo una evacuación mundial por extraterrestre. Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves de una confederación intergaláctica. ¿Ganímedes? De Ganímedes, de Constelación Orión, de Raticulí, de Alfa, de Beta. Todo esto se está preparando ya, lo está preparando Antarcherán. Entonces, yo simplemente estoy marcando en la frente, como Cristo me dijo, a los siervos de Dios, a los que han vivido en el tiempo de Israel, ya que todas las personas que viven en España vivieron en el tiempo de Cristo en Israel. Lo que pasa es sencillamente, los que ahora viven fueron los que negaron a Cristo en Israel. Los que viven aquí en España son llamados por su fe, por eso vienen. Entonces yo vine aquí, yo le marco en la frente. Esta señal que yo le marque en la frente, cuando venga el arrebatamiento, a esa persona se le pondrá una cruz plateada. Y entonces la nave, cuando se ponga arriba, echará un halo de luz, como aquí ahora mismo. Estas piernas las están elevando de un platillo volante que hay a 45.000 kilómetros de altura. Entonces, me está usted queriendo decir que, por ejemplo, Jesucristo es extraterrestre. Hombre, claro, ya no vive en la Tierra. Esto es Sin Comentarios. Pues hoy en Sin Comentarios la noticia que, bueno, pues vamos a leer es el tema este que se está hablando ahora estos días, la gripe porcina. Y bueno, dice el titular que la Unión Europea cree que la gripe porcina afectará a la mitad de la población. La gripe porcina podría afectar entre el 40 y el 50% de la población. Así lo anunció el jueves el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de la Unión Europea. Bueno, vamos a ver qué opina el personal. Un tal V de Vendetta dice: a que los políticos no mueren. Vivan los cerdos, abajo los humanos, viva la plaga. Un tal obrero dice: ay, ay, eso es, todos dando ánimos, con optimismo. Y además yo añado: eso si no nos hemos muerto de hambre antes con tanto paro en Europa. Un tal marrano Rajoy dice: es todo una mentira y gorda, para desviar la verdadera gripe mortal, que es el paro y la ruina de este país, todo mentira. Una tal Esperanza Guarra dice: la peste entró en España de la mano de Zetapeste. Un tal Leo Messi dice: la gripe esta, se llame como se llame, se propaga con más facilidad que la gripe normal, pero es menos grave. De hecho, la mayoría de muertos en México han venido porque no se han tratado. Un tal Antonio La Rosa dice: la que ha liado Zetaparo. En un año, madre mía, crisis mundial, pandemias. Clica sobre mi nombre. Un tal Terminator dice: me asombra la mentalidad de muchos. Hace dos días, cuando apenas se sabía nada de la gripe, algunos ya vaticinaban el fin de la humanidad, que se iba a imponer la ley marcial y cosas por el estilo. Vamos a ver, Gañán, apaga el Resident Evil, quita el DVD de la película Estallido. Un tal Cristiano Ronaldo dice: soy médico en Portugal y aquí en dos días montaron una estructura preventiva impresionante. Hay 2 millones de dosis de Tamiflu almacenadas. Hospitales, aeropuertos, números de teléfono para evitar ir al hospital y contagiar más personas. Un lujo de organización. Portugal no tiene hasta el momento ningún caso. España los que tiene. ¿Será coincidencia o azar? Un tal Juan de Ramos dice: tranquilos, que los que quedemos volveremos a empezar y lo joderemos todo de nuevo. Esto es una rueda. El hombre o el ser humano no aprende de nada. un tal Chavo Guerrero dice: hay que decirle a los mexicanos que las máscaras de lucha libre no son eficaces contra el virus. Un tal Capitán Barbosa dice: ¿habéis visto la rueda de prensa de esa inepta llamada ministra de Sanidad? Viajecito a Estrasburgo a costa de los españoles y nada de nada. Una inepta integral. ZP, te estás cargando el país, no solo por lo que deberías haber hecho y no has hecho, sino también por los ineptos que has colocado en el gobierno. Ojalá tus hijos paguen con creces la puta deuda que nos vas a dejar, hijo de la gran puta. Y tienen suerte de que en la oposición esté el imbécil de Rajoy. Que si no, te pedían cuentas por lo penal por estafador. Jo, la gente está muy, muy quemada. Y bueno, para el final, el mejor comentario. El que ha hecho el pollo guitarrista dice: qué pena que el virus no acabe con todos nosotros. Nosotros somos el propio virus de este planeta. Pues completamente de acuerdo con el comentario que ha hecho el pollo. Y bueno, después salía que el virus este de la gripe porcina, pues está, bueno, que lo habían analizado y había una mezcla ahí rara de varios cerdos de diferentes partes del mundo. Vamos, que hay gentuza por ahí, por el mundo, haciendo experimentos raros y luego pasa lo que pasa. En fin, para toda esa gentuza, pues va el siguiente tema, que viene muy bien. Esta canción se llama Química. Y es de Chimo Bayo. Química. Tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, t Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Eddie, compartir es bueno. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Ponte de rodillas. Pues estamos a las puertas de un día importante. Mañana 5 de mayo, pues en el Parlamento Europeo se van a votar unas enmiendas. Vamos a en las que se podría romper la neutralidad en la red de redes. Y bueno, según lo que se vote, pues podría tener cierta repercusión. Partir es bueno. En lo que a navegación y descarga se refiere. En fin, esto lo contaremos la semana que viene. Pero hoy la protagonista es Ángeles González Inde, la ministra de Incultura. Y bueno, pues salía en internet pues que pedían su dimisión inminente. Compartir es bueno. Y es que su nombramiento pues contradice pues las prescripciones de la ley 5/2006, que sustituía la anterior de la del 11 de mayo de 1995 de incompatibilidades. Ponte de rodillas, Teddy. Ponte de rodillas, Teddy. Y que fue una de las promesas de Zapatero en la campaña electoral de 2004. Bueno, pretendía pues crear un código ético de buenas prácticas en la administración del Estado para evitar pues lo que se llaman los conflictos de intereses. Compartir es bueno. Pues básicamente una persona que llegara pues a ser ministro o ministra pues que no tuviera o no hubiera tenido ciertos intereses en empresas, como es el caso de la señora esta. Es bueno. Compartir es bueno. Ya que su actividad empresarial en los últimos años pues ha sido importante en lo que es la industria del cine. Figuraba como administradora de diversas compañías. Por ejemplo, Nova Film Invest, Continental, Tornasol. Tornasol, que es una productora muy importante. ¡Ponte de rodillas! Y bueno, en los últimos 3 años ha recibido más de 10 millones de euros en subvenciones. Teddy. Ponte de rodillas. Ponte de rodillas, Teddy. Vamos a jugar. También pues está vinculada a un montón de instituciones vinculadas al cine y a la gestión de derechos de autor, como la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Compartir es bueno. También tuvo vínculos con la entidad de gestión de derechos de autor de medios audiovisuales y alguna otra más. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Pero bueno, ya os comentamos bajo qué circunstancias se produjo el nombramiento de esta mujer. Compartir es bueno. Y nada, pues comentaros solo pues, el artículo de esa ley que os he dicho antes, el artículo 7.1. que dice, quienes desempeñen un alto cargo vienen obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona con quien conviva. Ponte de rodillas. En los 2 años anteriores a su toma de posesión como cargo público. Ponte de rodillas, Teddy. Compartir es bueno. Pues lo que he dicho antes, que aquí esto es la ley de la selva, esto es España. Y esta gente hace y deshace a su antojo. Teddy, compartir es bueno. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Pues bueno, aquí poca cosa se puede hacer más que dar pataletas, bueno, así que vamos a quedarnos con algo de música para alegrarnos un poco, para subirnos la moral, vamos. Pues nos vamos a quedar con una versión, otra versión, en este caso del Call Me de Blondie, Y bueno, la versión corre a cargo de la formación metalera estadounidense In This Moment. Pues os dejamos con esta revisión del Call Me. Está sintonizando Radio Mai en el 102.8 FM. Desde Aragón, desde Aragón, soy de Aragón, soy de Aragón. Aragón sonoro. Nuestra sección dedicada a la música aragonesa. Y en esta sección pues siempre hablamos de un artista o de un grupo. Y hoy os hablamos de un gran artista con un gran bigote. Hoy os hablamos de Bigot. Are you looking for the mother lode? Scratch such a funny Valentine. We used to smell like pretty dumb. Y os preguntaréis, ¿quién es Bigot? Yeah, I tell you what I love, the King Creole. Pues Bigot es un cantautor de Zaragoza, especialista en vivir del cuento, disfrutar del momento y escribir canciones de una sensibilidad, mal que le pese, apabullante. Su voz profunda y su pop folk pausado con aires de country y destellos psicodélicos te pueden hacer pensar en gente como Johnny Cash, Thunder Sticks, Iron and Wine. Walking with a big smile. Incluso a Leonard Cohen. The morning star. Yeah, I tell you what I love you now. By my princess through the wind, do like Marco Polo. Un año después de publicar What a Lovely Day, pues el zaragozano Borja Laudo, más conocido como Bigot, pues nos presenta su tercer trabajo discográfico. 10 nuevas canciones agrupadas bajo el título de Fin y que han sido editadas por Grabaciones en el Mar. Este es su tercer disco, después de That Sentimental Sandwich, del 2005, y What a Lovely Day, del 2007. Pues si queréis saber más de Bigot, pues podéis entrar en su MySpace, myspace.com/MySpaceBigot. And my dog. Pues un disco bastante recomendable, este nuevo de Bigot, llamado Fin. Viene aquí en la información que he traído, pues que combina lo que es el country de andar por casa, los cantos hawaianos, los encuentros en la tercera fase y la amistad eterna con los animales. Bueno, bueno, menudo personaje este Bigot, que ya se está empezando a dar a conocer en los circuitos así alternativos, cada vez más. Y nos vamos a quedar con un tema de su disco que se llama New York Seville. Os dejamos con Bigot. Música. passe pas, puis qu'on voit ça, et deux, trois, Paris, Twin Town, scary. I put my guard on Tiffany's with the sunshine girls laid back on the Rio. Chinatown and the Massey Street, Billy Wilder's walk with a loving spoonful shoe. Come on with the sun, oh my lovely, on the street, New York's a bell. New York's a bell. Woo! Mama Fitzgerald talking blue, Broadway cool, Picasso and rainbow coming through. It's bad, bad foot rain through the Brooklyn Bridge with the jungle ray hot stream. Vampire wake and rock and roll radio mass brothers sing some for death and all. Come on with the sun, oh my lovely, on the street New York's a bell. New York's a bell. Woo! De mierda que eres, que te meto con el mechero, Sole, ¿eh? El mechero. De verdad, también. Joder, ya te vale también, Sole. Ay, en DB como ha puesto. ¿Tú te crees? La mierda. Y ahora mucha atención a la imagen de esta señora con su niño. El chupete se lo pone ella. Lo lleva ahí en la boca. El chupete del niño. Esto es la caja Mastodonte. Soy en la caja más tonta, tan solo quería comentar pues que la semana pasada pues aparecía la noticia de que Ramoncín, más conocido como el rey del pollo frito, marica de terciopelo, bueno, pues un montón de sobrenombres que tiene, pues ha fichado como jurado de Operación Triunfo. Y la verdad es que me sorprendía, porque este hombre pues hace un tiempecillo criticaba estos realities, estos concursos musicales. En fin, le habrán hecho una buena oferta económica, supongo. Pues eso, que este señor se ha retratado otra vez como un auténtico hipócrita. Vamos a escuchar un audio de un programa. Esto es del año 78, en un programa llamado 2x2, presentado por Mercedes Milá, que era la primera aparición de Ramoncín en la tele. Tiene 22 años. Sí, 22. Oye, ¿y tú cómo te hiciste famoso antes de grabar el disco? Bueno, yo he sido famoso siempre. O sea, yo era el que más botellas del Águila mangaba y todo eso, entonces he sido famoso toda la vida en el barrio. Y para salir del barrio y hacerme más famoso aún, pues me puse a escribir textos que nadie había escrito antes, me puse a hacer rock and roll y aquí estoy. ¿Por qué eres tan vanidoso? Ah, no sé. Soy un ego roll clarísimo, lo reconozco, tengo la cara de reconocerlo y me parece muy bien, me divierto cantidad, al que le moleste que no mire. Con ustedes, por primera vez en televisión española, Ramoncín. Pues ahí estaba el Ramoncín, este señor que iba de macarra, que iba por ahí enviándose en la gente. En fin, y tengo otro corte muy bueno de un programa de la televisión vasca que se llama Pásalo, en el que hablaban pues de la polémica en torno al juicio con a las barricadas, ya sabéis, ese portal en el que pues unos foreros dejaron unos insultos a Ramoncín y bueno, los condenaron a los administradores a pagar un pastizal. Y bueno, pues voy a poner este audio de ese programa en el que uno de los contertulios pues habla bastante bien. Meterse con Ramoncín sale más caro que meterse con la familia real, a tenor de la indemnización que les podía caer a los de esta página web, que supuestamente han dicho cosas feas de Ramoncín. Lógicamente nosotros defendemos la libertad de opinión desde el respeto. Exacto. Pero parece que la SGAE quiere hacer una especie, pues eso, de demostración de fuerza. Si ustedes te crean la palabra SGAE en un buscador de internet, se darán cuenta como al margen de la propia página de la SGAE, todas las demás son críticas, muy críticas, y muchas de ellas han sido anuladas, no pueden acceder, porque la SGAE las ha hecho desaparecer, digámoslo así, del está, universo de internet. Están manos de ocho. Bueno, Martín. Sí, pues mira, a mí me parece la leche que el ex rey del pollo frito, que en su juventud empezó yendo de transgresor radical, sí, y que cuando venía por Euskadi era el más abertzale y el más borroca y el más de todo, que pasó luego pues no a jugar al billar en la bodeguilla de Felipe González y luego estuvo una temporada chupando del bote de ese saqueo institucionalizado que tiene montado la SGAE y al que él tanto contribuyó, venga ahora a intentar sacar todavía más pasta de la que ya nos ha chupado al resto cada vez que compramos un CD o un disco duro o una cinta de VHS o cualquier cosa de estas, o los bares, etcétera, etcétera. Después de toda la pasta que ha sacado, pretenda sacarle más pasta a una página sin ánimo de lucro que practica una cosa que él defendía en tiempos, que era la libertad de expresión, y todo por mensajes que han introducido personas en una página donde te ofrecen un espacio, que es tanto como denunciar por injurias al dueño de un bar porque alguien te ha insultado con una pintada en el váter. Es decir, Ramoncín le echa un morro impresionante. La SGAE también, y aunque ya se haya desvinculado, aprovecho para meterles un poquito de caña a los dos porque me parecen igual de impresentables. Y animo a la gente a que entre en la página de alasbarricadas.org y que deje su apoyo a esta gente que se encuentra en una lucha de David contra Goliat, precisamente porque se les exige que haga defensores de espacios de expresión que han creado para que la gente pueda decir lo que les dé la gana. Y como resulta que hay mucha gente que está quemada con la SGAE, y creo que con muchos motivos, y con Ramoncín especialmente, porque no es precisamente un personaje que a muchos nos caiga simpáticos, pues al final tienen que hacer por fuerza el papel de censores y de represores, porque si no, se le saca el dinero que no tiene. Pues ¿qué quieres que te diga? Pues que le den a Ramoncín. Bueno, pero al margen de que Ramoncín te caiga o no simpático, ¿te parece que mejor o peor cantante? Sentencia le darán, no sabemos en qué consistirá, sí, pero algo le darán. Sí. No vamos a hacer de todas formas como otros, que es decir, vamos a centrar a nosotros en criticar lo que puede ser su labor en la SGAE, no vamos a entrar ya a juzgarle porque nos parezca malo su corte de pelo, no sea de nuestro gusto. Pero bueno, seamos justos. Ahora, pero también cuenta. Ahora, pero suscribiendo el 90% de lo que has dicho, si a esta historia le quitamos SGAE y Ramoncín, nos queda una página web en la que por alguna circunstancia alguien ha decidido insultar a otra persona gratuitamente desde el anonimato. Pues ahí estaba este contertulio de la televisión vasca, que estoy bastante de acuerdo con lo que comentaba. Porque todas las virtudes que... Pues nada, lo dejamos aquí a este elemento y nos vamos a quedar... pues si Ramoncín es un hortera, pues unos que también en sus tiempos eran bastante horteras, como The Page Mode. Y bueno, vamos a poner un temilla de su último disco llamado Fragile Tension. Os dejamos con The Page Mode. Porque muchas críticas vienen de hipócritas que dicen que son del Barça y no lo son. Y me están embaucando algunos de ustedes. Y eso es lo que no me gusta. Que los embauquen. Que los engañen. Eso no me gusta nada. No caigan en la trampa. Que si no hacen ver que son del Barça, no los leería nadie ni los escucharía nadie. O sea que, ¡al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre! Pues claro que sí, Laporta, no estamos tan mal. Pues estamos aquí en la sección de noticias chorras. Y bueno, pues ya hacía un par de semanillas que quería leeros un articulillo que realmente es para partirse el ojal. Y que trata sobre el presentador de Saber y Ganar, Jordi Hurtado. Pues este artículo dice así: a estas alturas no creo que nadie lo ignore. Desde hace un cierto tiempo circula el rumor de que Jordi Hurtado ha muerto. Pues sí. Por lo que se ve, Jordi Hurtado lleva más de 10 años presentando Saber y Ganar. Y en todo este tiempo no ha cambiado nada. No pierde pelo, no le salen arrugas, no cambia de gafas. Además, si os fijáis, no comparte plano con nadie en su programa. Por consiguiente, la cosa está bastante clara. Jordi Hurtado dejó grabados numerosos programas hace años y de ahí que se sigan emitiendo. Pero él ha desaparecido ya del mundo de los vivos. Hay gente que todavía va más allá. No es que los programas de Saber y Ganar que hoy vemos hayan sido grabados años atrás, sino que este personaje que ahí aparece como Jordi Hurtado no es tal, sino que es un robot. Pues bien, ahora estamos asistiendo a un fenómeno llamativo, y es que por lo que se ve las cifras de audiencia de Saber y Ganar están creciendo poco a poco. 1,5 millones de espectadores el lunes, 1,700,000 el martes, 1,300,000 el miércoles. Bueno, lo que hacen las leyendas urbanas. Oye, pues no sé si hay alguien que haya visto a Jordi Hurtado en los últimos tiempos, pues que nos lo haga saber, que nos mande un email o nos deje un comentario en el blog. Porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el artículo. Es cierto, Jordi Hurtado pues tiene la misma cara desde ni me acuerdo, las mismas gafas, no comparte plano con nadie. La misma sonrisa profiden. Curioso. Pues tengo un par de noticias más, pero hay que hacer un nuevo parón musical. Habéis sido muchos los que después de ese programa especial del concurso Pop y Rock, pues nos habéis dicho que a ver si podíamos poner otra vez la canción de Los Hijos del Pozo, la que es ya prácticamente la canción del año, de este año 2009. Y que no es otra sino este pedazo de vino de mesa. Queremos a Hijos del Pozo en las semifinales del Pop y Rock. Vino de mesa, me la pone tiesa. El olor que desprende me pone pedo de repente. Bébetelo sentado, bébetelo tumbado, con su parte espesa. Ojos de pase. Vino de mesa, la oferta 3x2 en el eco de Agesa. Ojos de pase. Su sabor amargo nos gusta más que el cardo. Vino de mesa. Pillamos unos ciegos que ni madre Teresa. Ojos de pase. Los pozos poderosos nos harán famosos. Los coños huelen a marisco de puerto. Y si no te das cuenta, es que estás tuerto. Vino con gas, así nos gusta más. Sangre de Cristo. ¡Colgadero! Oferta 3x2 en el eco de Agesa. Ojos de pase. Su sabor amargo me gusta más que el cardo. Vino de mesa. Pillamos unos ciegos que ni madre Teresa. Ojos de pase. Los pozos poderosos nos harán famosos. Vino de mesa. Oferta 3x2 en el eco de Agesa. Ojos de pase. Su sabor amargo me gusta más que el cardo. Vino de mesa. Pillamos unos ciegos que ni madre Teresa. Ojos de pase. Los pozos poderosos nos harán famosos. Pues después de esta borrachera musical con los hijos del pozo, vamos con un par de noticias más. Atención al titular: detenido por conducir a 133 km/h mientras mantenía relaciones sexuales. Un hombre de 28 años ha sido detenido este lunes por mantener relaciones sexuales con su novia mientras conducía. El suceso ha tenido lugar en una carretera de Oslo, en Noruega, y la policía pues detuvo al conductor de un Mazda que circulaba a 133 km/h en una zona limitada a 100. Según fuentes policiales, el coche se movía de un lado a otro porque una mujer estaba sentada en las piernas del hombre y esto le impedía ver la carretera. Lo que en principio parecía exceso de velocidad se convirtió en un suceso más grave, cuando los agentes descubrieron que el hombre conducía a la vez que mantenía relaciones sexuales. Bueno, pues el conductor ahora se enfrenta al pago de una gran multa y a la suspensión de su carné de conducir. Pero vamos a ver, ¿aquí quién tiene la culpa? ¿El conductor o la novia? Le estaba haciendo ahí cosillas. No sé. Desde luego hay cada elemento en las carreteras. Vamos, esto es lo que se llama un polvete rápido. Pues nada, nos vamos a quedar con la última... Bueno, esto no sé si es noticia cachonda o no, pero bueno, se trata de que Digital Plus, pues ya sabes, la plataforma esta de televisión, confirma su caída perdiendo 34.000 clientes más. Bueno, pues si el descenso de clientes de la plataforma de Digital Plus se mantiene, el canal este cerrará el mes de mayo por debajo de los 2 millones de abonados. Bueno, su mínimo histórico en número de clientes. En el último año, pues se han dado de baja unos 80.000 clientes más. Pues cómo me alegro de que esta gentuza, pues ojalá chape. Estos impresentables que nos quitan el Barça Madrid, ese partido de interés general, un partido histórico y bueno, pues había que pagar. Menos mal que ahora tenemos internet y se puede ver online sin pagar ni un euro. Ojalá se pudran los de los canales estos de pago. Pues aún nos queda tiempo para escuchar un temilla más. Un grupo pues, de aquí de España, que hace un rollo pues así pop electrónico tipo Fangoria. Y bueno, pues que viene muy bien, ya que se está hablando pues del virus este porcino. Pues este grupo se llama Virus y su plan B. No sé si será para la posible pandemia, pero ahí van estos Virus. Oh, Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Esto es Espacio Mai. Hoy en nuestra sección Espacio Mai, pues vamos a hablar de un gran grupo. Me gustan mucho y estarán tocando por aquí, por Zaragoza, el próximo fin de semana. Ellos son Cat People. Cat People, un grupo pues que se formó en Vigo en el año 2002, son galleguiños, aunque pues hasta donde yo sé, pues se marcharon a Barcelona a estudiar cine. Antes de Cat People se llamaban Isósceles y después también pasaron a denominarse Magic Noise. Vaya nombrecitos. And four, we talked about the lonely fear. You know the hell has come to me. It will never be again. Go, go, go, you can miss my fortune. Go, go, go, you can give me life. Pues en enero del 2006, con el apoyo de Pupilo Records, pues Cat People entró a grabar el que fue su primer álbum, Real One. You can miss my fortune. Y es que pues habían causado muy buena sensación con su primera demo, llamada igual que ellos. Fue elegida por Mondo Sonoro como la segunda mejor maqueta del 2005. Y bueno, pues a los 5 meses de salir ese primer álbum, pues ya salió como número uno en listas pues de medios alternativos. Radio y Behind fueron los singles. Empezaron a sonar en Portugal, Francia, Alemania, República Checa, etc. Pues se le llevaron a tocar a Benicassin, el Contemporánea, Sonorama y un montón más. En su currículum vitae tienen como uno de sus logros pues haber tocado con Pet Shop Boys en el Auditorio Natural de Castelós en Vigo ante más de 20.000 personas. I'm loving you. pues en 2008 publican su segundo álbum, What's the Time, Mr. Wolf. El primer single fue Sister, que venía acompañado pues de un gran videoclip. Y bueno, pues le pusieron este nombre, What's the Time, Mr. Wolf, que significa algo así como el escondite inglés, es una frase hecha. Es enfrentarse, mirar al lobo a los ojos cuando te quedas paralizado por el miedo. El miedo de Cat People era pues enfrentarse a ese segundo disco y a esas expectativas que se habían levantado después del primero. What's the Time, Mr. Wolf es un disco épico en el que contrastan la rabia e intensidad con un halo de melancolía presente en todo el álbum. 12 grandes temas cargados de emoción. Pues yo puedo dar fe de esto que viene aquí en el dossier. Yo creo que, bueno, ya lo dije en su día, que me parece el mejor disco publicado en 2008 en este país. Si tiene 12 temas, hay uno que creo que es una especie de interludio. Pues el resto pueden ser singles perfectamente. Es un disco que no tiene desperdicio. Cosa bastante difícil de encontrar. El videoclip pues también le dan mucha importancia. Ellos pues estudian o han estudiado cine. Leí en una entrevista pues que decían que hay grupos que sacan un videoclip por sacarlo y que eso les resta un poco de credibilidad. La verdad es que estoy de acuerdo, si haces un videoclip, pues hazlo bien, ¿no? Pues ya os digo, Cat People, grupazo, para mí, pues el mejor grupo que hay ahora mismo en lo que es la escena alternativa. Y bueno, pues este fin de semana estarán por Zaragoza. Nos vamos a quedar con uno de esos temas de su segundo disco llamado Last Chance. Con vosotros y vosotras, Cat People. Over me, everywhere, everything seems to be louder. Like a stone in your eyes. Help me, sir, in this town. All the streets seems to be crowded. This is the last chance. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Pues vamos cerrando lo que es esta edición de No Solo Zaragoza y vamos con los conciertos recomendados. Empezamos el jueves día 7 de mayo. Pues tendréis a la que suena de fondo, Vanexa, tocando, o, bueno, cantando, bailando y bueno, un montón de cosas que hace esta chica, pues en el Café Hispano de Zaragoza. Cantas, ven a pasar esta noche a mi casa. No dormiremos, haremos una fiesta. Vente a mi casa. Bueno, pues esta chica que hace así una mezcla entre música y teatro. Pues esto será a las 10, Café Hispano, el jueves, Vanexa. Desaparezcas, dices, yo soy un creador y desconoces por completo el talento en el amor. Voy a tener que hacerte el verso. Tus ojos brillan, hacen destellos. Si me quieres te lo tienes que ganar. Salta la valla y vuélvela a saltar. Que no te voy a hacer nada. El mismo jueves tenéis a los Cistitis and the Pager de nuevo. La cama oscura te susurraré. En el Arena Rock será entrada libre y bueno, pues en este caso estarán en formato de monólogos, estarán ahí contando sus historietas. El jueves Arena Rock, Cistitis and the Pager. Vamos ahora al viernes, vamos a ver qué es lo que tenemos. Pues volvemos a poner a los Cat People, bueno, pues para dar la información del concierto, que es el lugar, la Casa del Loco. Las entradas valen 12 euros anticipadas, 15 en taquilla. Y lo dicho, presentando lo que es su segundo disco, What's the Time, Mr. Wolf. Repito, el viernes, 9 y media, Casa del Loco, Cat People. El viernes también, 8 de mayo, en la sala Arrebato, estarán presentando su primer disco, los Rebel Spell. El disco se llama Mafia. Y bueno, pues recomendamos a este grupo, Rebel Spell. Esto será el viernes a las 8 en la sala Arrebato. Un grupo llegado. Sí, lo tengo. Desde Seattle, pues Grand Archives. Para los que guste el pop con influencias folky, rollo 60, 70, pues lo dicho, Grand Archives el viernes a las 6 de la noche en el Café Hispano. En la sala Ozono el viernes tenéis a The Closers y Sadai. Bueno, pues The Closers presentando su primer disco y Sadai, que llevan una racha de conciertos bastante maja. Pues lo he dicho, sala Ozono es gratis, supongo. Comentaros que el viernes comienzan las semifinales del concurso Cervu Rock, que ya sabéis que es todos los años en el Pedro Cervuna, en el campus universitario. En esta edición se han clasificado grupos como Traveling Band, The Slivers, mira, un grupo formado solo por chicas llamados Lemon Age, que llegan desde Logroño. Por desgracia no tengo el orden de actuación. Llegamos al sábado. El sábado es el día del concierto de Lenny Kravitz. Bueno, pues Lenny Kravitz, ¿qué decir? Pues no sé. Yo tengo la impresión de que no está en su mejor momento de forma. Eso sí, el hombre pues tiene canciones bastante guapas. Aunque bueno, pues lo que vi del concierto este que ofreció en el Rock in Rio o Pop in Rio de Madrid, pues fue un auténtico coñazo. Además se le fue la pinza mandando a la gente pues que apagara los cigarros, que no quería que fumara nadie. No me acaba de convencer este hombre, pero bueno. Y encima están de teloneros los Vetusta Morla. Este grupo que no me gusta nada. No entiendo cómo están teniendo tanto éxito, pero bueno. Pues para los que os guste y vayáis, pues pasarlo bien. Decir que la entrada vale 40 euros. Y es en la Plaza de Toros. Pues hay más conciertos, pero como siempre los podéis mirar en aragonmusical.com. Hay más actividades. Por cierto, que nos han comentado los compañeros de Gallo Pinto que el próximo fin de semana será el fin de semana del comercio justo en la Plaza del Pilar. Estarán ellos, los del Comité de Solidaridad Internacionalista, y nos han invitado pues a pasarnos. Así que, lo dicho, habrá ambiente el próximo fin de en la Plaza del Pilar. Pues nosotros nos vamos con la música a otra parte. Hasta aquí esta edición de No Solo Zaragoza. Si vuelvo a reconciliarme con el mundo, de nuevo esconderé mi arma. No mi alma. No me importa. Pues espero que os haya gustado el programa de hoy. Tarde. A mí se me ha hecho rápido. Tarde. Cosa que es buen síntoma. Había funcionan los semáforos, las esquinas y los pares. Pues nada, mandar un saludo a todos y todas, a Fernando desde Soria, a Jesús que nos dejó un comentario. Pues un fuerte abrazo. Me deslizo por avenidas sin coordenadas. El próximo lunes, si no pasa nada raro, pues aquí estaremos a las 7 de la tarde. Si pasará algo, alguna circunstancia que nos impidiera realizar el programa, pues lo avisaríamos en el blog de Radio Mai, radiomai.blogia.com. Sonrío de vez en cuando, tormentas. Seguimos subiendo cosillas en nosolozaragoza.blogspot.com. ¿A qué mujer le falta un zapato de esta talla? ¿A quién sino a mí me corresponde esta medalla? No es tan difícil saciar mis caprichos ni soportar mis manías. No, nena, yo me distingo. Y poco más que decir. Que si no nos pilla el virus este de la gripe porcina, pues nos encontramos dentro de 7 días. Para que no me olviden que la ciudad nunca duerme por tener la obligación de aguantarme y el agujero donde meterme. Zaragoza ciudad. Zaragoza ciudad. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. Zaragoza ciudad. Zaragoza ciudad. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. Y hoy nos despedimos con lo nuevo de Niños del Brasil, del disco pues que sale este mes, llamado Géminis. Y bueno, pues la canción se llama Las calles de Teruel. Ya era hora de que alguien se acordara de Teruel. Teruel existe, hombre. Pues lo dicho, nos vamos con los Niños del Brasil. Pasarlo bien. Thank you. calles vacías de Teruel, buscando por las calles de Teruel. Soy como un misterio, aún sin resolver, una vieja farsa que nadie quiere creer. Amante de triste final, perdido espero el anochecer entre unas calles que olvidé. Ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Volando por las calles vacías de Teruel, buscando por las calles de Teruel, volando por las calles vacías de Teruel, buscando por las calles de Teruel. Pasado sin finalizar, soy solo una sombra acechando en torno a la ciudad. Siento tu llamada, luz dentro de mí, en el silencio de la oscuridad abro mis alas sobre ti. Ven a mí. Por las calles vacías.